¿Qué significa hacer patria en el Perú? La palabra patria proviene del latín pater, que significa padre, y patris, que significa tierra paterna. La patria designa el lugar donde uno nace o adopta como propio. La patria tiene un elemento subjetivo que pertenece al campo de la conciencia social y colectiva e individual. Es el sentimiento de pertenencia, de identidad con un conglomerado social y su devenir histórico. La patria también tiene componentes objetivos de carácter material como el territorio, la población, las condiciones de existencia, la organización y la economía y el ejercicio del poder. El historiador peruano Jorge Basadre señala tres etapas en la idea de patria. En la primera etapa, que va de 1800 a 1824, la patria se refiere más a la geografía y el territorio. La segunda tiene un significado anticolonial y separatista. El sentido político va sustituyendo al de patria geográfica. Los defensores de la corona española denominan patriotas a los que luchan por la independencia. En la tercera viene la formulación del proyecto nacional o promesa de la vida peruana. En el año de 1821, con la proclamación de la independencia, inicia el momento de la patria como proyecto de Estado-Nación. Jorge Basadre sintetiza este proyecto de patria con el desafío de alcanzar la felicidad de los peruanos. En este destino, la patria y nación se identifican. Una patria en la que todos y todas accedan a servicios oportunos, seguros y de calidad. Una patria en que las oportunidades se democraticen para todos y todas y la democracia sea un instrumento para el desarrollo con identidad, tanto en el campo como en la ciudad. El Perú es una sociedad pluriétnica y multicultural. No obstante, uno de nuestros problemas históricos es no reconocer esta diversidad. Un gran problema peruano del presente y el futuro es la extrema desigualdad del ingreso, el nivel inaceptable de la exclusión y las iniquidades de la discriminación. Hiere a la patria que 2 de cada 5 peruanos sean pobres y que en los mundos rurales de la Amazonía y la Sierra los pobres sean cerca del 70% y más del 60%. La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la discriminación no solo afectan la vida social, espiritual y material de grandes sectores de la población, también debilita la legitimidad de la democracia y ofende la conciencia ética de la nación. En el aniversario patrio, no basta con saludar a la bandera del Perú e izarla en nuestras viviendas, participar en el desfile cívico-militar y cantar el himno nacional. El desafío de hacer patria consiste en construir un proyecto de país aportando desde nuestro propio desarrollo personal, familiar, comunal, regional y nacional. Hacer patria es construir un futuro auspicioso para las nuevas generaciones. Hacer patria significa amar al pueblo donde se ha nacido o la nación que se siente como propia y procurar su bienestar. Cada quien puede entender de manera diferente la forma en que se procura el bien del país, es decir, entender de manera diferente la forma en que se es patriótico. ¿Qué entendemos por hacer patria en el Perú? ¿Cómo podemos hacer patria desde las regiones? Esta es una buena oportunidad para reflexionar en torno a estas interrogantes. Microprograma producido por la Confederación Nacional Agraria, CNA, con el auspicio de la Fundación Ford.